martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. ¡No! Ah. Esta suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. Te salió. La suerte la tenemos. No, la suerte la tienen que estar allá. Anótaselo. En la comarca. Anótaselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Frutas, verduras y semillas crudas en una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo andan? Pasando 13 minutos de las 13 horas. Así empezamos. Che, hace como un poquito de calor, ¿no? Hay mucha humedad. Yo dije hoy me traté así de loca, sí. Pero me parece que hay mucha humedad. No, yo salí, hoy a la mañana estaba frío, pero hay, bueno, hay 11 grados. Hoy a la mañana habían 6, así que 11 grados y una humedad del 70%. Y está medio pesadito el día. ¿Qué día que tenemos hoy? Hoy tenemos un día con muchísimas comunicaciones. Obviamente, si se quieren comunicar con nosotros para tener más comunicaciones, pueden comunicarse como siempre al 4455-800, 4455-999. O nos pueden escuchar vía mail por www.gogafm.com o www.gogafm. O en Facebook. En Los Ángeles de Goga, las cuatro palabras separadas, ahí vamos a estar posteando lo que vamos hablando en el día. Cualquier comentario, noticia o cosas que quieran compartir en este programa, además de durante estos números y contactos que pasamos, pueden hacerlo a través del mail losangelesdegoga@gmail, uh-huh. Y ahí nos estaremos comunicando en la semana para brindar un espacio, ¿no? Sí, y antes que me olvide, quiero decir que hoy se cumplen 35 años de la muerte de Elvis. Uy, mirá, hoy vamos a estar escuchando mucho Elvis. Hoy vamos a estar escuchando mucho Elvis. Pequeño tributo. Claro, porque hoy se cumplen 35 años de la muerte del cantante siempre. Entonces, a partir de ahí, hace 35 años, tipo que empezó el mito. Así que tenemos de Elvis, tenemos a San Martín, tenemos a todos hoy. Sí, vamos a contar un poquito qué tenemos hoy, ¿te parece, Ben? Dale. Bueno, tenemos a Torres. Tenemos a Miguel Pucho Torres desde Pueblo, que nos va a estar hablando sobre las amantes de San Martín. Sobre las amantes de San Martín, que tenía una amante peruana que se ve que hizo estragos. Y vamos a estar hablando, como siempre, con nuestro tarotista, que el martes no pudo, así que estaremos hablando hoy. ¿Y tenemos algún otro llamado? Sí, tenemos la visita de Robert, hablando del zucchini, el zucchini o como se diga, vamos a ver cómo se dice correctamente, con el zapallo, el nuevo zapallo. Y vamos a tener el llamado telefónico de Carlos, de nuestro gran amigo Carlos, de la panadería La Nona, que ya estamos comiendo unas ricas facturas. Así que en un ratito nos comunicamos con Pablo, con Pucho, con Ezequiel, con todo. Y así que, y con un poquito de tributo a Elvis, que hace 30 años que ha muerto, pero que no ha muerto. Y decían que se cayó por unos instantes nomás y después volvió a cantar. Ahora, así que después de escuchar un poquito de musiquita, vamos a contar un poco de la vida de este señor que todos conocemos. Así que vamos con un poco de música y volvemos. Volvemos. I can't walk out. Tavo hacia Elvis, pero ¿qué canción? Ahora te voy a decir, se llama la nueva canción de Elvis. Bueno, ¿vamos a hablar un poquito de Elvis? Sí. Vamos a hablar un poquito de Elvis. Juani, ¿tiene alguna...? Sí, estuve buscando acá y encontré un par de curiosidades sobre su vida, cosas que muy poca gente sabía. Que generalmente estas cosas salen después de la muerte, ¿no? De un artista de tal magnitud. Decía nada, entre otras cosas, que el tipo tenía una afición muy fuerte hacia las armas. Le gustaba coleccionar armas, se interesaba por las armas. Acá dice también era... le gustaban las placas de policías auténticas. Dice que esta afición le llevó hasta la propia Casa Blanca. Bueno, no sé, una especie de presentación armaba él. El flaco era más culto de lo que... de lo que muchos piensan. Bueno, nació, vamos a ubicarlo históricamente. Dale. Elvis nace en Vermont. Nace en 1935. El 8 de enero, me encantó, porque mi cumpleaños es el 9. Ah, mira, es cercano a vos. 8 de junio, estás leyendo lo mismo. ¿Y qué más podemos contar de Elvis? Murió, su muerte fue muy polémica. Sí, porque aparte murió muy joven. Sí, 41 años tenían, acá nos decías. Sí, 41, 42, ahí muy, muy bien en esa edad tenía. Sí, el tema es que no se murió, pero no sí se sabe por qué. Habían dicho que por una falla en el corazón, pero por consumir, digamos, sí, acá estaba leyendo sobredosis que tenía, de remedio. Sí. Sí, que le encontraron 14 sustancias fármacos en el claro. cuerpo, de las cuales 10 estaban en una sobredosis, lo que produjo un paro en el corazón, alguna movida así. Claro, por eso digo, no es que tampoco... se quiso suicidar ni nada, sino que sobredosis. Se le fue la mano. Se le fue la mano con, qué sé yo, no sé, habrá que ver, ¿no? ¿Qué remedios o qué? No sé, porque no creo que 10 ibuprofeno o algo te hagan mal. No, ¿qué más, Pacho? Está bastante complicado emocionalmente. Y yo supongo que eso, más la vida que llevaba. Tuvo que ver en la muerte. Sí, igual fue uno de los cantantes más versátiles, porque cantó rock, cantó country, entonces cantó muchísimos estilos diferentes, y los Beatles más o menos era como un ícono Elvis para los Beatles, porque fue un referente, como cantó tantos estilos diferentes, pudo cantar muchísimos estilos diferentes, entonces ellos los tenían, obviamente, ¿no? Como siempre, uno, el rey del rock. Okay. El rey. El rey del rock. Bueno, acá decía lo que me llamó la atención, que el flaco llegó a trascender mucho a través de todo el mundo, ¿no? Y decía que solo tuvo 4 presentaciones afuera de los Estados Unidos, fueron 3 en Canadá y una fue solo en París, que fue muy improvisada. O sea, es muy muy loco, ¿no? Como llegó a todo el mundo, a todos los rincones. No sé, pero que era un hombre fachero, no me cabe la menor duda. No, esta foto que tengo, claro. Lindo. No, no, esta no es, no, no. Acá, mirá, divino. Claro, para 1930 y pico, claro, divino. Y ahora estaba. También igual. Sí, igual ahora una foto de color, ¿sí? Sí, está. Sí, está. Mi abuelo es joven. Qué bueno, siempre la casa igual. Es un museo hoy. La casa es un museo, sí. Como todos los años, la gente, a partir de su muerte, ¿no? La gente va y se acerca a las casas. Y ayer había no sé cuántos fans, siendo tipo una vigilia. Estuvo la ex mujer y la hija. Priscila. ¿Eh? Priscila, digo, Presley. Así que sí, ¿no? Es como... Hay una película argentina muy buena que ya hemos hablado en este radio en el mañanero. Se llama Elvis. Que sí. Es una excelente película y lo que pasa, o sea, capta muy bien eso. Como un ícono como Elvis, que hoy hay miles de imitadores, cómo es la vida de alguien, un imitador que de repente se pone en papel de Elvis a tal punto que quiere morir como él. Claro. Así que es muy buena y cuenta un poco, digamos, con otro contexto, la vida de Elvis. La vida de Elvis. No sé por qué me acordé de la canción de Calamaro, ¿viste? Que dice, Elvis está vivo. Es un buen amigo. Claro, tal cual. Entonces, por eso dije, como hay mucho de ese mito de muchas películas también, que en realidad dicen como que está vivo, pero como que... está escondido por ahí como un montón de lo que vi hace poco

gimnasia para embarazadas, rehabilitación, pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4-498-788. Asociación al Agua Todo. Comienza el 5 de marzo. Agua Todo. Fin espacio publicitario. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Told me, Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, do. Vamos. Chicas, se abrió una polémica, debate, pero no, ya creo que hace años. Acá en la tanda, la verdad que se nos abrió un debate terrible. Hace años que está, digamos, pero bueno, salió, digamos, con la nueva la presentación de la película de Adrián Suar, 2 más 2, se abrió la polémica esto de si intercambiarías a tu pareja con una pareja amiga. Ah, complicado. Claro, el tema sería pensado. Swinger, ¿no? ¿No? De intercambiar parejas. Se ve ahora, se ve en la tele. Pasó en graduados hace un par de semanas. Se habla del tema. Últimamente lo he escuchado. Yo no intercambiaría. Yo no intercambiaría, no, tampoco. No, ahora no. Ahora, como si tuviera, pero... Bueno, ahora capaz que sí, porque como estoy sola... Ah, que te intercambie negocio, alguien, ¿no? Claro. Es negocio. Es negocio. Pero es como... Ay, por eso mucha gente estaba preguntando si intercambiarías o, digamos, las relaciones de pareja, que hay cosas o deseos de pareja que nunca se dicen. Cada uno tiene sus deseos, pero como que no se habla entre la pareja. Claro. No sé, hay un problema en la pareja y falta de comunicación. No, porque capaz que vos tenés deseos sexuales que nunca le dijiste a tu pareja. No es que falta de confianza, sí. Sino es como que nunca le dijiste nada. No es que... No van con la pareja. Claro, no sabés, porque si nunca se lo planteaste. Claro. Igual vos sos muy chiquita, Juan. Sí, ¿por qué no vas a la tono, Juan? Yo espero los mensajes de mi mamá. Juana, venite por acá. No, Juana, vos sos muy chiquita, no escuches lo que yo digo. No sé, igual yo me quedo pensando, si son deseos que no cumplís con tu pareja, ¿por qué los cumplirías con la pareja de otra persona, no? O con otra persona. No sé, es un tema. No sé. Yo sé que si intercambias parejas... Necesitamos un swinger acá, creo. Si intercambias parejas, yo creo que... Necesitaríamos entrevistar a alguien que nos cuente su punto de vista, ¿no? Claro, pero ¿no generaría lío? Y sí. Es que... Sí, Seguro. Es que, pero qué sé yo, depende. Si son la pareja con esta ideología que se encuentra con otra pareja de swingers, lío no va a haber, porque es lo que... No, pero si capaz que tú, vos no querés y tu pareja te plantea esta situación, ¿qué haces? ¿Qué haces, Tao? No, tienen que estar todos de acuerdo, no sé. Me parece. Los cuatro, claro. Los dos en una pareja. Sí. No. Se tienen que hablar. O sea, no sé. Yo creo que si la persona que está con vos te tendría que conocer, si sabe que vos no te prestarías a eso ni te lo propondrías. Y pero si vos la amás tanto a la otra persona, harías lo que para que ella sea o él sea se ponga. No, haría lo que fuera para fortalecer la relación si pienso que nos va a hacer bien. Si pienso que yo lo amo tanto que eso va a hacer mal, digo, nada. No, no, dale. Pensalo y fíjate no, la de las dejate, claro. Bueno, vos decís pensalo y Tavo dice, bueno, si me lo pide ya está. O sea, no, ¿sí o no? No. No sé, es raro. No sé, si hay algún swinger que nos escucha o alguien que haya intercambiado sí, pareja, por que favor, haya. Mensajitos al Facebook, claro, opiniones. O al 4455800 o al 4455 triple, a ver qué nos diga, cómo es. Claro, porque por ahí nosotros... O capaz que está cerrado, no sé. Está cerrado, que no entiende, ¿viste? Yo seré, porque seré muy tradicional que no... No, es que fuera de nuestras realidades. No, es que también es cierto que la monogamia es algo que cultural, o sea, en otras culturas no existe, y yo también creo que en algún punto que es medio forzado en la cultura de hoy. Pero en la relación... Y hoy yo te digo, no, o sea... Claro, pero por eso te digo, hay mucha gente, no es que no está en nuestra cultura, hay mucha gente que lo utiliza, y como hay muchas cosas sexuales que mucha gente utiliza, que yo no lo haría, por como soy yo. Pero existe el sadomasoquismo, existen un montón de cosas que no es que no están dentro de uno, como a uno no le interesa, no se mete en ese mundo. Pero que digamos, son marginales dentro de nuestra cultura hoy, no es algo que se... Y pero porque nosotros tampoco habituamos a tipo de... Claro... No, y aparte, igual hoy estábamos leyendo a la mañana con Pucho que para el matrimonio van a sacar lo de la infidelidad. Cosa que si vos te divorcias no tengas que dar explicaciones si fuiste, si te separás por si fuiste infiel o no. Van a sacar el artículo de felices por siempre y fieles también. Tipo, lo de la fidelidad se va a sacar para... Digamos, el día de mañana que alguien se divorcie no tiene que aclarar o llevar testimonios o llevar testigos o fotos o algo que alguien te metió los cuernos o que vos le metiste los cuernos o que se separen porque ya no hay más amor. Bueno, salva a muchos, ¿no? Esto es positivo para unos cuantos. Sí, pero está bueno, qué sé yo, no sé, pues vos firmas algo donde te obligan a ser fiel, sí. Pero sí, no hay pero necesidad. Te violan un montón de cosas, te violan a lo que se dice del débito, tener sexo con tu pareja, te obligan a vivir en la misma casa. Bueno, hay cosas que igual, si vos estás te casás y toda la cosa, firmás, o sea, sí, igual no hay cosas buena. Que haces sin tener un papel. Claro. Así que vivís igual, estás con tu pareja igual, o sea... Y si le querés meter los cuernos, se lo vas a meter igual. Por más que no necesitas ser swinger. No necesitas ser swinger. Claro, por ahí el swinger es como algo que... No es meter los cuernos. Claro, porque eso. Es con mutuo acuerdo. Claro, sí. Es eso. Pone, digamos, eso en modo legal. Claro. Que el otro sea consciente que vos vas a hacer lo mismo. Sí, pero si vos... Yo no. No. Porque si yo la mujer, después me voy a enojar. Y sí. Es un tema. Y aparte, imagínate que mi chico esté con mi... No está copado, no. Igual yo hay algo que hago mal. Y yo creo que no solamente yo, sino todas las mujeres. Entra a comparar. Entonces uno se termina enojando y peleando y no. Sí, no. Se empiezan a quedar fantasmas. Sí, quizás. Que no. Digo, hay quizás uno es muy enroscado también. Sí. Bueno, pero los swingers, dejémoselo para la gente. Cerremos que... y cerramos esto. Y vamos a cosas más lindas. Cosas más lindas, sí. ¿Este tema? Sí, que es un que capaz está lindo también, sí. Pero algo más colorido, digamos. Para, sí, a quien le guste, ¿no? Bueno, la campaña de... ¿Qué es? ¿Recaudación de juguetes? Sí. No tenía la palabra. Juntamos juguetes. Estamos juntando juguetes, lo estuvimos anunciando en otros programas. Bueno, los pueden... traer durante la semana juguetes en lindo estado, nuevos, quien pueda aportar un juguete nuevo, viejos que ya no los usen, los pueden traer acá a la radio, si no los pueden acercar el domingo 19 a partir de las 15 horas al polideportivo. O durante toda la semana también. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿por qué? El el mismo domingo, el domingo 19, a las 3:30, va a estar en el Polideportivo, acá en Bolsón, un grupo, el grupo El Hormiguero se llama, un grupo teatral, que va a estar presentando su obra, Tal cual le pasó a Pascual. Para chicos entre 13 y 14 años. Eso está basado en Chocolate Cultura, que empieza a partir de las 3:30, ¿no? Sí. Nada, es un movimiento, una propuesta, dice, dirigida a niños y niñas entre 3 y 14 años, perdón. Que dice que el espíritu de este programa radica en la idea de que el derecho al juego y a la recreación debe llegar a todos los sectores de la población, promoviendo valores como la solidaridad, la diversidad, la creatividad y la identidad, con acceso libre y gratuito. Así que ahí estaremos. Sí, aparte no solamente es para los más chicos, sino que todo el mundo puede ir, y aprovechando que es una obra para chicos, de paso la ve, ¿no? Como porque hay alguna obra para chicos que están re lindas. Así que durante toda la semana acá en la radio recibimos juguetes, o durante toda la semana también en el polideportivo que está ubicado en la calle Rivadavia. Y agradecemos unas hermosas postales que nos han hecho los chicos del Jardín 21, de la Escuela GAR y de los enanitos de Barrio Esperanza. Así que el domingo, a partir de las 3 de la tarde, los esperamos a todos con bandas en vivo, teatro y todo, para festejar, ¿no?, el mes del niño. El mes del niño. ¿Qué te regalaron, Juani? Ya no me regalan nada. Ay, Juan. Soy una niña todavía, camino, mamá. Son kilómetros de distancia. Chica, yo fui la semana pasada y me regalaron un par de botas para el día del niño, porque yo en casa no iba a estar. Son bastante grandes, convengamos, para niños. Discúlpeme, niña. Pero yo soy la niña. Dale un ejemplo yo, mamá, que me está escuchando seguramente. Me faltó un regalo. ¿Qué pasa? Todavía se señora, mamá, de Juani. Es una niña. Hay que regalarle aunque sea un par de guantes o un gorro por el frío. Y no escuché nada de lo que yo dije anteriormente. No, esta vez no. Me está haciendo quedar mal, mira. No voy a venir más. No. ¿Qué les parece si vamos, seguimos escuchando un poco de musiquín? Dale, escuchemos un poco de música y después volvemos. 4 menos 10 acá en la comarca. La comarca y en todo el país. En todo el país, sí, tenés razón. Bueno, ¿con qué seguimos? Voy a hacer un pequeño anuncio sobre un evento que se va a estar dando ahora el sábado, que estamos organizando con mi curso. Es un evento de danzas árabes, va a haber también un par de números de clásico, de ballet. Esto se va a estar dando en la Escuela 108, en el primario, a partir de las 8 de la noche. Si no me equivoco, la entrada en puerta sale 15 pesos. Y nada, los esperamos ahí. ¿Para juntar plata show. Para algo? Para el viaje egresados. Sí, ¿dónde se van de viaje egresados? A las grutas, si Dios quiere, ¿no? Sí, estamos tirando ahí. Ahora estamos con el tema de la estudiantina también, que nos tiraron como un balde de agua fría porque no fue lo que esperamos. Pero ¿qué el es premio estudiantona? Estudiantina. Es como, acá en Bolsón se hace... No se hizo el año pasado, también se hace todos claro, los años. Claro, sí. Acá es como que en Bolsón todo el mundo espera a los rionegrinos. Durante todo el año están esperando a los rionegrinos. Nosotros en Pueblo lo mismo con la estudiantina. Son dos días, se hacen dos o tres días de juegos. Participan las 717, las 788 y las 765, los tres secundarios de Pueblo. Bueno, por plata para el viaje de egresados. El tema es que justo este año que nos toca participar a nosotros cambiaron el premio, ya no es más plata, que en realidad ganaban los cuatro años, los cuatro equipos, uh-huh. Porque las 7-5 son dos equipos, naturales y economía, y lo cambiaron por un viaje para 30 personas a Rawson o a Madryn, tipo elección, pero no estaba bueno, la otra propuesta era mejor, qué sé yo, salíamos ganando todos, ¿viste? Bueno, pero está bueno un viaje pero, también. Sí, ni hablar, sí. Así que bueno, estamos ahí con eso metiéndole pata también. Madryn está lindo. Rawson de viaje egresado es como dudoso. Sí, igual yo claro. Será porque estoy me creí de una manera diferente, pero para mí las grutas de viaje egresado también es como claro, no sé. Yo sí, me fui de que venía a Bariloche, que venías acá, no, ¿qué no sé? Yo me fui a Carlos Paz a Córdoba, me fui. Sí, aparte para mí las grutas es como que voy 25 mil millones de veces en el año, entonces, no, claro. Hay uno de los chicos de, ¿qué son? Del artístico, los de la 788. Los 788 se van a Mar del Plata. Sí, al Festival Internacional de Cine, ese está bueno. Está muy bueno, sí. Yo los veía juntando plata y a mis alumnos y decía, qué bueno. Sí, no, para está bien, la verdad. Acá, a nosotros se nos hubiese ocurrido. Acá no sé si hay, como en otras partes del país, digamos, empresas que vos vas pagando por mes la cuota de viaje egresado, sí. No sé si hay acá. No, en realidad sí, nos han ofrecido, pero a Carlos Paz, y son qué sé yo, es más para colegios privados y de la provincia de Buenos Aires, quizás, o de otras partes muy del caro, país. ¿No? Claro, no nos convenía en realidad. Y es como que en el colegio está la tradición, en nuestro colegio está la tradición de las grutas, irse solos, ¿entendés? Capaz que con un par de adultos, es otra cosa, la playa. Yo me fui de viaje egresado a Carlos Paz, pero me salió, no sé, 700 pesos el viaje egresado cuando yo me fui. O sea, estábamos hablando de hace casi 10 años atrás. No, yo en Quinto éramos las renegadas del curso, así las hippies, así que todos se fueron, creo, a Bariloche y nosotros nos fuimos de campamento a Mendoza a recorrer. Claro. Nosotras, mi grupo de amigas, éramos 5, nos fuimos, porque como ninguna amiga mía se iba, dijimos, bueno, no. Y después. Festejando que habíamos gastado poca plata, nos fuimos al norte. Pero sí. Lo que me llama la atención es como en todo el país es el boom Bariloche. Siempre lo fue, ¿no? Es típico. Sí. Pero yo hablando con mis amigas de Mar del Plata, ellas me contaban que ponerle con empresa les sale algo más de 8 lucas venirse a Bariloche. Cuando irse a Brasil, a Río, me parece, o a Camboriú, les salía casi la mitad. Es que yo me acuerdo de mi hermano que egresó hace 6 años, ya igual así bastante. En ese momento venir a Bariloche, que vino a Bariloche, le salió 4.500 pesos. Y irse a ¿cómo se llama? A Brasil estaba 1.000 pesos más, que en realidad en esa... Claro, mi prima ahora se va de viaje egresado, mi primita. Igual es carísimo. Ella se va a Camboriú, no sé cuánto le sale, pero le convenía más irse a Camboriú que irse a Carlos Paz. Sí, pero sin embargo siguen eligiendo, bueno, Bariloche o Carlos Paz. Es como Bariloche más que nada. Bueno, lo que veo de mis amigas de Buenos Aires, ¿no? No, yo lo que veo que en Buenos Aires es Carlos Paz en séptimo y Bariloche en quinto. Claro, nosotros éramos en séptimo, era Carihue. ¿Dónde queda Carihue? Acá en la cordillera queda. Ay, ni idea. Bueno, nosotros con suerte si llegamos a las grutas. Sí, igual, yo no me fui a ningún lado. Así igual que... no es caro las grutas. No, pero hay que ponerse las pilas. ¿Y qué? ¿La idea es pasar Navidad o Año Nuevo? Año Nuevo. Ah, está bueno. Pequeña joda. Bueno. Yo fui a pasar Navidad Año Nuevo en las grutas. ¿Sí? Sí, porque me queda a 500 kilómetros de casa, entonces... Claro. Nada. Bueno, vamos con un temita mientras nos podemos comunicar. No. cómplices de un auto, dos mujeres a la vez. Varios rostros se miraron, hay viento. Tenemos comunicación telefónica con Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Contanos, Miguel, ¿de qué nos vas a contar acá? Algo adelantamos. Esta es una cosa que ustedes me piden, ¿viste? te pedimos chusmerío histórico, Miguel. Claro, nosotros queremos el chusmerío histórico, exactamente. Bueno, hay un riesgo, claro, porque se va a recordar un hecho que tiene que ver con el general San Martín, ¿no? Sí. Un hecho que es importante y que tiene que ver con la presencia de otros personajes que también son relevantes en la historia de la independencia de América y que no por esto eclipsan a la figura de San Martín, ¿no? Muy por el contrario. A mí me parece que está bueno comenzar a hablar de las grandes personalidades como la de San Martín y también hablar de las grandes personas que estuvieron cerca de San Martín, ¿no? Está bueno eso. Ya dijimos a nuestro historiador más cercano, preguntémosle. Bueno. ¿Cómo plantear la cuestión? San Martín era una persona de unos modales bastante reservados, digamos, ¿no? No se lo puede acusar a San Martín de ser un personaje así demasiado extrovertido en cuanto a lo que eran sus sentimientos, y con una relación con su mujer más o menos pasable, ¿no? Pero resulta que cuando llega al norte, cuando llega a Lima, se encuentra con un personaje que no pasaba desapercibido casi nunca, ¿no? Que era justamente Rosa Campuzano Cornejo. Rosa Campuzano. ¿Eh? Sí. ¿Y qué es la...? Hola, Miguel. Sí, pero se entrecorta un poco, ¿viste? Sí, no nos olvidemos, sí. Estamos en la vuelta. Sí, decime. No, te estábamos escuchando, que no la podía dejar de ver. Se la encontró ahí y no pasó desapercibida para él. Claro, no pasó desapercibida porque, bueno, según dicen muchos, Rosa Campuzano era hija de un comerciante español ligado a la explotación del cacao. Y una nativa de la zona de Guayaquil, ¿no? Y bueno, según cuentan algunos historiadores, hay un libro de Silvia Puente que es muy muy interesante, donde se destaca la figura de Rosa Campuzano, Y después en un libro clásico, ¿no? En un clásico de la literatura peruana, que es un libro escrito por Ricardo Palma, que se llama Tradiciones Peruanas, es decir, una especie de clásico de la historiografía peruana, donde también Ricardo Palma la describe como una mujer de tez blanca, alta, de ojos azules, de pelo negro, y absolutamente seductora. Seductora no tanto, no solamente por lo físico, sino por su temperamento, su desenfado. Nuevamente nos encontramos con estas mujeres que desafían permanentemente el orden establecido, y en fin. Se viene desde Guayaquil para la zona de Perú, se radica en el barrio Las Mercedes, donde, bueno, se juntaron ellas, en ese barrio. Se juntaron ellas porque ahí estaba, en ese barrio, Manuela Sanz, sí. Y la famosa Pericholi, ¿no? La Pericholi, quien era María Micaela Villegas y Huerto, ¿no? Sí. Ahí estaba la Pericholi, que era también una mujer ligada al teatro, ¿no? A la farándula, digamos, de la época. Y Manuela Sanz, la que luego fue también amante de Bolívar, se encontraron en ese barrio y conformaron un grupete dedicado a las charlas y a la... ¿Miguel? Sí, se corta por ahí. Ay, perdimos. Pero perdimos la señal porque Miguel no tiene muy muy buena señal allá, pero justo estaba lo más interesante. Sí. Nos estaba contando de estas reuniones en Lima que se hacían en lo que era el actual centro de Lima hoy, ¿no? En Perú. Sí. Pero bueno, vamos a ver si podemos conectarnos de vuelta con Miguel. Sí, a ver si tenemos conexión, pero... Vamos a escuchar algo mientras vemos si nos podemos conectar con Miguel. If they say I never loved you, on est encore entré tard alcoolisé. On a noyé nos vies dans des verres teintés de peur bleue, de colère noire. Et l'on arrive à n'en plus pouvoir, les yeux mi-clos, les cheveux collés au front, comme toutes ces pensées qui nous collent au talon. Pourquoi ça fout le cafard et les jetons de rester dans le noir à compter les moutons? Et nos visages crient quand le matin nous prend en flagrant délit de perte de temps. Et nos regards hagards lorsque la nuit s'endort et que le jour nous donne tous les torts. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Si, acá estamos. Recuperamos la comunicación con Miguel. Nos fuimos tanto tiempo atrás en la historia que hasta cortamos la comunicación. Claro, nos estaba contando que justo se encontraron todas en este barrio. ¿Y qué pasó? ¿Ya estamos? Sí, sí. Sí, sí, ya estamos. Bueno, se encontraron ahí ellas. Todas femme fatal, todas grandes mujeres, todas seductoras, tentadoras, ¿eh? Que coqueteaban con toda la realeza, con toda la con todo el mundillo de poder ahí en Perú, ¿no? En fin, entonces mezclaban todo, se mezclaban las relaciones que ellas tenían con y también comenzaban a vincularse con los jóvenes entusiastas y revolucionarios como Monteagudo, toda esta gente realmente de un temperamento encendido, ¿no? En sí. Fin, ahí comenzaron, entonces armaron una especie de servicio secreto. Wow. ¿Viste? ¿Eran espías? Sí, una cosa, que claro, un tipo de espías eran. Exactamente, exactamente. Muy arriesgadas eran, porque espiaban desde la calle, se disfrazaban con ropas así, con atuendos de mendigos, y salían a la calle, hacían o desde las alcobas, por supuesto, era un lugar privilegiado, ¿no? Las alcobas. Una de las relaciones más fuertes que tuvo Rosa fue con Amar, ¿no? Un claro. realista, un comandante con muchísimo poder de decisión, con muchísima cantidad de información, y algunos cuentan que José de la Mar se enamora perdidamente de Rosa, ¿no? Y bueno, si era una mujer muy bella. Que era una mujer muy bonita. Sí, muy bonita. Todas eran muy bonitas, ¿eh? Tenían ahí... No te olvides que incluso la Johnny era amante del virrey, ¿no? Fue amante del virrey. Claro. Sáenz también tenía lo suyo, ¿no? Así que eran todas muy bonitas. Y Rosa destacaba, ¿no? Destacaba por su belleza y por su don de aire y por su desenfado, ¿sí? Totalmente desinhibida, ¿no? Al punto que en algún momento San Martín se lo vio sonrojado, avergonzado en el momento, ¿no? Porque, él era más pudoroso. La cuestión es que cuando San Martín llega a Lima, se encuentra con este escenario y le presentan en una reunión de un baile, en una de las tantas reuniones que se hacían para aquel entonces, para recibir al Libertador, ¿no? Se la presentan y bueno, queda totalmente prendado San Martín, ambos quedan prendados, ¿no? Entonces, al otro día San Martín organiza, cuenta la historia, ¿no? Organiza también otra festichola, y ahí se consolida, digamos, una relación muy intensa, muy intensa, ¿eh? Entre doña Rosa Campuzano y el general José de San Martín, sí. Que fue llamado en su momento el protector del Perú, ¿sí? Uh-huh. Y algunos sostienen que gran parte de la información que recibió San Martín para diseñar, digamos, la estrategia, ¿no? De militar, de rechazo y de al invasor, la gran parte de esa información la obtiene justamente de Rosa Campuzano. Claro, porque o sea, Rosa que Campuzano, era hermosa y le hacía la gauchada, le contaba todo. Sí, un completo. Exactamente, le pasaba información que iba consiguiendo por sus contactos que tenía dentro de los sectores de poder. En Perú, y esa información se la pasó a San Martín, y San Martín, bueno, supo qué hacer con esa información, ¿no? Ya la historia, que el resto de la historia es más conocido, ¿no? Más conocida. Hasta acá, digamos, mientras que San Martín enseñaba esto, estas chicas fueron totalmente reconocidas más adelante por sus actividades clandestinas, permanentemente, realizándolas de noche, de día. Muchas de estas actividades clandestinas fueron rotuladas como subversivas, claro. Incluso fueron detenidas varias veces. Y bueno, allá por el año 1818, Rosa recibe la acusación de conspiración. Una acusación grave, muy grave, porque la acusación de conspiración te podías llevar tranquilamente a ya sabes dónde, ¿no? Sí. O de alguna forma te hace sufrir, gallego, ¿viste? Claro. Porque hay un libro, ¿no? Que donde estábamos viendo que dice, ¿no? La mujer de San Martín en Lima. Sí, exactamente. Exactamente, es un libro muy interesante ese. Sí. Lo que ocurre, muchos... ¿Sí, se escucha? Sí, se escucha. muchos historiadores, o sea, en torno a la figura, bueno, San Martín la termina condecorando, ¿no? Las condecora, la Orden del Sol. Son 100 mujeres que son condecoradas por San Martín, dentro de las cuales estaba Rosa, ¿no? Algunos hicieron algún escándalo, ¿no? Porque decían que Rosa era realmente simplemente una mujer excedida de deseo, ¿no? Sí. Y nada más que esto. Otros no, por el contrario, la llevan al grado casi de mártir de la causa. La cuestión es que de Rosa Campuzano, que había sido varias veces heredada con cuantiosa suma de dinero por el padre, por dos matrimonios anteriores que tiene y que la dejan con muy buena dote, pierde todo por justamente entregarse a la causa de la independencia. Esto, digamos, esto es así, la historia lo ha podido determinar mediante documentos. Algunos pacatos historiadores que pretenden defender a San Martín, dicen ser defensores de San Martín, intentan, digamos, ensombrecer la figura de Rosa Campuzano por miedo a que manche la figura de San Martín. Realmente yo diría que desde el punto de vista académico esto resulta una pelotudez supina, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy tonta. Sí, sí, es como el, ¿no?, prócer... No se defiende así a San, claro, Martín. No, mantener esa... O sea, lo importante en San Martín son sus ideales, sí, su lucha, ¿no? ¿Qué hizo en su alcoba? Claro, ¿no? Y bueno. Claro, no, sin ninguna duda San Martín incluso... se supo rodear de gente tan hábil, tan inteligente, tan bonita y tan efectiva para la causa revolucionaria como Rosa Campuzano, ¿no? Que realmente fue una mujer extraordinaria. Y esto no va en desmedro de la figura de San Martín, no, muy por el nada. Contrario, claro. Enaltece la figura de San Martín, que también fue presa de sus pasiones, y bien que lo hizo. Algunos también sostienen la famosa infidelidad de la esposa de San Martín, ¿no? Claro. Con Balcarce, qué sé yo. Tampoco del otro lado era que... ¿Viste? Claro, ¿y cómo terminó en fin, la historia de Rosa? La cuestión es que esto no se trata así de simple chusmerío, sino claro, justamente de ver cómo para aquella época la independencia era una cuestión fundamental para muchísimos sectores de la vida social de la época. Recordemos que Lima era un centro, digamos, de cultural, junto, claro, con Chuquisaca. Claro, te iba a decir eso. Sí. Bueno, en aquella zona no faltaban los patriotas, no faltaron los valientes y no faltaron aquellos que entendieron la causa de la emancipación y de la revolución americana, ¿no? Claro, y San Martín, cuando eligió su amante, no eligió cualquier mujer, sino que, que lo podía haber hecho tranquilamente, eligió una mujer que estaba en la misma sintonía que él, ¿no? Claro. No, y además esto mismo, ¿no? Esto de las mujeres, que como ella, como en el caso de Juana Zurduy también, que tenían una importante dote familiar, que dejan todo lo que tienen a causa de la revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, por eso, no es cualquier mujer, aparte, más allá de la belleza, sino toda la información y lo que le colaboraba ella a San Martín. Claro. Y que recién hoy están siendo reconocidas, claro, por la historia y viendo desde otro punto de vista, más que como acompañantes. Miguel. Te corto un poquito, chicas, ¿eh? Sí, nos damos cuenta. Sí. ¿Y cómo terminó la historia de Rosa? La historia de Rosa no termina muy bien. Bueno, recordemos que San Martín se reúne posteriormente, viaja al norte, tiene la famosa entrevista con Bolívar, de la cual vuelve muy decepcionado e inicia una especie de retiro, ¿no? Paulatino, vuelve a Perú, vuelve a Lima. En Lima no llegan a cruzarse con Rosa, la historia ahí no es demasiado precisa. Algunos sostienen que sí, otros dicen precisamente que no se cruza nuevamente con Rosa. Él tiene que volver a Buenos Aires, y bueno, ya sabemos la historia de San Martín, que indudablemente tenía una enorme pasión por Rosa Campuzano, pero realmente venía muy deteriorada su salud, venía muy deteriorado su moral. El encuentro con Bolívar, bueno, no fue lo que él esperaba, Claro. Entonces vuelve un poco, ya no era el mismo San Martín que había pasado por Lima meses antes, y para Rosa esto fue también bastante duro, ¿no? Rosa, ¿cómo termina Rosa? Bueno, Rosa termina con varios amoríos, un matrimonio con un alemán que luego la abandona, con Alejandro Benninger, un alemán al que supuestamente le da un hijo, pero bueno, no podemos constatar realmente si esto fue así, porque algunos dicen que el hijo de Rosa con Alejandro, bueno, Alejandro se lo saca y se lo lleva a Europa, vuelve a Europa, Rosa queda sola. Terrible, y final, pobre Rosa. Sí. Sí, la verdad que ha tenido un final así, bastante feo. Sí, un final muy feo, muere a los 55 años, muy pobre, casi prácticamente abandonada, San Martín obviamente en el exilio ya para a esta altura, con un hijo, con un tal Ernesto, no me acuerdo el apellido ahora, Ernesto, me parece que Gaber o Gabriel o algo así, un tal Alejandro, se habla de un tal Alejandro, bueno, en fin, la cuestión es que ella muere en la iglesia, cerca de la iglesia San Juan Bautista, allá en Lima, una iglesia muy linda que hay ahí, donde está actualmente, están los restos de, yo estuve ahí, por suerte pude llegar a ver dónde están los restos, o estarían los restos de Rosa Campuzano, ahí en la iglesia de San Juan Bautista en Lima, sí. Un lugar muy lindo, y bueno, también estuve ahí en el barrio de Tacna, cerca de la zona del Teatro de Tacna, en el barrio de las Mercedes, se respira ahí todavía ese aire de conspiración que había en aquella época, ¿no? Sí. Ah, mirá todo lo que uno se entera por preguntar lo de... Yo dije, Miguel, ¿qué me podés contar de San Martín y sus mujeres? Y mirá toda la historia que me trajo, ¿no? Es una cosa increíble. Todas las mujeres estas no reconocidas, ¿no? Sumamente importante para la política de esa época, de última. Sí, sí. Sí, absolutamente. Yo lo que quiero rescatar la idea, en principio, que San Martín haya sido suficientemente inteligente como para reconocer esto. Y además, el movimiento de mujeres, ¿no? Sí. Hubo 100 mujeres condecoradas por San Martín, y esto no es poco, ¿no? Tal vez era que habría que hacer una biografía de cada una de ellas, mencionar a cada una de ellas, pero bueno, valga hoy el recuerdo de Rosa Campuzano para homenajear a todas las mujeres que ayudaron tanto y fueron un pilar fundamental de la independencia argentina, ¿no? Sí, y sí, de América, pues. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pucho, por tanta información. Está re cómodo de acá, la verdad que... No, tenemos que solucionar un poquito el tema de la comunicación, porque vos tenés un poquito baja de internet, pero la verdad que salió bastante bien. Salió bien, sí. Bueno, ahora que cuando tengamos antenas, ¿sabés qué, no? Así que bueno, Pucho, muchísimas gracias, y nosotros vamos a unos temas o a una tanda, no sé qué nos toca ahora, y volvemos en un ratito. Muchas gracias a ustedes, chicas. Un beso grande. l'étoile. Il tisse tous mes voeux au détour d'un chagrin, à l'angle de mes larmes. Il se ferait un chemin et défait tous mes drames. Costumbre y casi nada se la lleva. están felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Comienza Espacio Publicitario. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. El Pueblito Hostel, la red patagónica de educación integral y ludoteca móvil, te invitan al taller de artes lúdicas integradas y fabricación de juego del mundo. Del 1 al 6 de agosto en el Pueblito. Podés venir todos los días o el día que quieras, de las 10 a 18 horas. Dicta el profesor Iván Peña Johnson, máster en ciencia del juego. ¿Querés saber de qué se trata? Venite a una charla informativa el martes 31 de julio a las 19 horas. Para más información, 4493560 o entra a la página www.pueblitohostel.com. Te invitamos a jugar. Simplemente Tango, otra vez en el aire. En 103.5 Radio Goga, todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Este viernes, en nuestro horario de 19 horas, en Orejas hacia el Universo, haremos un programa al verre, que se llama Orejas desde el Universo, porque podrán escuchar al Bolsón a través de sus músicos. Un programa especial de 2 horas. Orejas en el Universo. Día del Niño en Jumbo. Muñeca Titi, 179,90. Bebote Retoño con Bebesit, 145 pesos. Alfombra Musical, 199,90. Librerías y jugueterías Jumbo. Líder absoluto en la Patagonia. Fin espacio publicitario. Acá estamos con Alan. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, acá estoy... Dormido también. No, trabajando. Dormido. Alan, contanos más o menos cómo cerró esto de los Juegos Olímpicos. Mira, la verdad que está una producción muy pobre para lo que es Argentina. Porque, bueno, por lo general estábamos acostumbrados a sacar un poquito más de medallas olímpicas. Este año solamente logramos sacar... 2 medallas de bronce, una en vela y una sacó Juan Martín del Potro. En plata sacó las leonas. Y también tuvimos la gran historia es que el taekwondista sacó una medalla dorada, ¿no? Uh-huh. Hoy los recibió la presidenta a los deportistas. Algunos de los deportistas ahí les dio el reconocimiento digamos, de lo bien que estuvieron en los Juegos, aunque no hayan sacado medalla. Claro, bueno, tan solo 4 medallas olímpicas para este certamen, para la Argentina, bueno, para lo que es el feminismo, o sea, para las chicas que estuvieron presentes, las leonas se hicieron fuerte y pudieron hacerse con el podio con la medalla de plata, así que bueno, una gran felicitación para las leonas que nuevamente lograron podio en los Juegos Olímpicos. Bueno, igual van avanzando, yo las banco a las chicas, porque la vez pasada sacaron la de bronce, ahora la de plata y bueno, falta la de oro nomás, que y siempre bueno, está ahí peleadito. Esperemos que para Brasil podamos... Para Río 2016. Tal cual, que ahí en Río 2016 las leonas lleguen al máximo podio, levantando el oro todas las chicas. Y el básquet, yo que jugué toda mi vida al básquet, me dolió, pero bueno, ya los chicos dieron lo mejor de sí y con Estados Unidos no hay con qué darle a Estados Unidos. Bueno, bien. No, los chicos también jugaron bien en básquet. En vóley también, en handball mostraron algunas otras cosas. Pero bueno, tuvimos un pequeño problema que fue que en las primeras rondas despacharon muchos argentinos. Bueno, el chico de jabalina hoy decía, es muy jovencito, también es la primera vez, 18 años, muy joven, la primera vez que participa, así que para los próximos años ya va a estar mucho más entrenado. Aparte era, físicamente era uno de los más chiquitos en cuerpo que tiraba, pobrecito, los chicos de jabalina. Sí, pero casi a estragos comparado con nosotros. Claro. Sí, básicamente lo que se tendría que hacer a nivel nacional sería estimular más los Juegos Olímpicos. Por lo general hay muchos torneos que hay para, hasta creo las máximas edades son 18 años, 17, que hay torneos Evita, torneos rionegrinos, torneos deportivos, patagónicos y demás, pero se tendría que, y hay torneos que llegan a instancias nacionales, donde están todas las provincias compitiendo, sí. Y bueno, ahí termina. O sea, no es que al jugador no se lo estimula a más. Claro. A esto de decir, queremos que estés jugando afuera, que seas un jugador olímpico representando a la nación. Y si se lo hace él. ¿Por qué? Porque él se lo plantea, él busca su sponsor, él maneja todo. Como el chico de taekwondo, que dicen que tuvo que vender su auto para poder viajar. Y claro, él mismo, sin sponsor, buscar plata, digamos, para poder estar ir. En Londres, tal cual. Por eso tiene que haber un mayor estímulo del Estado por el ámbito deportivo. No por una cuestión política, decir que Argentina es más grosa porque está en Londres y mete 30 medallas olímpicas. No, es una cuestión de simplemente estimular el deporte, sino que acá la gente pueda haber representantes argentinos en cada uno de los deportes, en el deporte que le gusta hacer o en el deporte que le gusta ver, poder ver un representante argentino y decir... Bueno, me gusta ver cómo juegan, me gusta cómo pelean, la garra que tienen. Y estimular esto de seguir haciendo deporte, que es lo más importante, ¿no? Claro, porque lo que bien recordamos esta semana, que el chico de taekwondo, antes nadie lo conocía. Antes de todo esto nadie lo conocía, a partir que ganó la medalla dorada, ahora es súper conocido, súper... Y es un chico joven, claro, tiene 25 años recién. Claro, que no hay tampoco una cultura, todos conocen a las leonas una vez que ellos son re grosas, pero remaron. Uno tiene al fútbol, el básquet ahora, y por la generación dorada, y los leonas, pero uno como yo que no sabe nada, ni sabe que existen otros. Bueno, pero ahora también están los como chicos que no hay una de rugby cultura argentina jugando. Bueno, los Pumas tienen toda una trayectoria también, pero son... que se han destacado internacionalmente, hasta que no se destacan internacionalmente y no lo reconocen, como pasa en todos los ámbitos, en los artísticos, entonces, hasta que no lo reconoce alguien afuera, como acá no se le da ni... No, pero por eso te digo, más allá de eso, los Pumas que son conocidos, que están en Sudáfrica, están ahora... Están haciendo el Cuatro Naciones, que están compitiendo con Sudáfrica, Nueva Zelanda y con los Wallabies de Australia. Sí, imagínate que entraron ahí a competir con los Wallabies, o sea, son todos... Sí, pero ayer naciones, no se pasó el partido en ningún canal. Naciones. Las cuatro mejores naciones, o sea, están ahí entre, claro, y no. Y, pero todo hace dos meses, que tres me parece, que dijeron ya la fecha, quiénes van a participar, todo. Y como que muchos recién están cayendo ahora. También es tarea de los medios esto, difundir. Claro, por hay? Eso, como que el medio le tiene que dar más espacio a esto. Claro, es una cuestión de que participe el Estado, que participen los medios. Por lo general... cuando alguien se da cuenta que hay un buen deportista o cuando ve un equipo fuerte, alguien que lo puede conducir, lo primero que se dan cuenta no somos los argentinos, es la gente de afuera, sí, que ven como el crecimiento del equipo. ¿Y qué hace la gente de afuera? Se avivan, los agarran y se los llevan afuera para poder hacerlos jugar allá. Sí, sí, sí. Por una cuestión que les conviene más. En cambio, la gente de acá es, o sea, por así decirlo, es un poco más lenta en ese sentido. No ve que tienen un jugador bueno para aprovechar, sino que simplemente lo siguen haciendo de manera amateur o semiprofesional, ¿no? Pero en cambio la gente de afuera rápidamente responde y así con grandes jugadores que hemos tenido, se lo han llevado rápidamente afuera para poder explotarlos porque saben que tienen un gran futuro. Claro, a mí me pasó con el caso personal, mi primo jugaba al rugby, jugaba en el Club de La Plata y mi hermano jugaba en mi casa. y a los 16 años lo llamaron primero de Francia antes de los Pumitas. Claro. ¿Entendés? Lo llamaron para jugar en un equipo de Francia, que también no era su interés, él tenía otro interés profesional, como más que el deportivo, por más que entrenaban, porque entrenan 5 veces por semana. O sea, pero, sin embargo, es como se dieron cuenta cuando de Francia le dijeron, ah, que creemos en nuestro equipo, ahí recién lo llamaron de los Pumas. Mira, te cuento, tranquilamente metiéndonos un poco en el fútbol, ¿no? Las selecciones nacionales siempre tardan en convocar a un argentino a la selección. Y por lo general tenemos una gran, pero gran estadística de nacionalizados argentinos en otros países. Por lo tanto tenemos jugadores que son argentinos y juegan para la selección de Chile, para la selección de Paraguay, algunos para la selección de Brasil. Y Brasil también tiene esto, al tener tantos jugadores, viaja, muchos se han ido de Brasil a otros lugares europeos y representan otro lugar europeo. O sea, hay una gran nacionalización de que al no poder jugar fútbol acá o cualquier ámbito deportivo, se van a otro lugar y ahí automáticamente el país lo nacionaliza para que jueguen representando su equipo. Sí, a su país. Mucha gente se va a otros países para, no sé, yo conozco también acá a alguien, Nani, primo mío. También jugaba ahí en alumni, vinieron, lo vieron, jugó también, jugó en un equipo y a los pocos años ya estaba en Paraguay, antes de llegar a jugar en un club bastante importante de Argentina. Sí, hay que darle, digamos, no solamente, está bien, el apoyo de la familia siempre es el primer, digamos, el primer aguante es la familia que te lleva a participar en los juegos y todo, pero si tampoco tenés una solvencia económica, tampoco vas a poder solo, digamos. Un caso muy conocido es el de Lionel Messi, por ejemplo. Lionel Messi estaba entrenando cuando en las inferiores de News All Boys a los 8 o 9 años y le iba a contratar River cuando estaba en plenas inferiores, ¿no? Entre 10 y 11 años. Pero tenía un problema de crecimiento Lionel Messi y no podía, por lo tanto, River Plate no estaba en condiciones de poder pagar eso. Y bueno, después, al parecer, jugando Messi, entrenando a los 8 o 9 años de edad, vino gente de Barcelona, lo vio y automáticamente se dieron a firmar un contrato en un papel de cocina, en un rollo de papel de cocina, le escribieron un contrato a Messi para llevárselo inmediatamente a Barcelona. Y ahí le iban a pagar el tratamiento para hacer que crezca, y bueno, ya iba a estar jugando para ese club. Sin antes de entrar a un club importante, o sea, estaba New York Boys, pero en ese tiempo era chico el club. Claro. Pero aún así se lo llevaron directamente a Barcelona, y tranquilamente, si a los 16 años de edad no lo convocaba Pekerman para las selecciones juveniles, podría ser un jugador nacionalizado español jugando para esa selección, ¿no? Claro, sí, tranquilamente. Bueno, igual yo opino que, no sé, una opinión particular, que la selección de fútbol, como están todos jugando afuera en distintos países, cuando se juntan todos y tienen muy poco tiempo de entrenamiento, siempre le falta como una vuelta de tuerca más porque están todos lejos, o sea, no tiene muy poco tiempo para practicar todos juntos. Sí, lo bueno que podemos decir es que comparten la sangre esa de equipo, o sea, de equipo no, la sangre de ser argentino y buscar la manera de ser argentino, o sea, lo único que uno que ve cuando ve la selección, ve lo mismo que se hace acá en el fútbol argentino, porque se criaron con eso y entonces cuando les toca jugar con la selección, juegan a lo mismo. Claro. Ayer, por ejemplo, en la ciudad de Frankfurt, Argentina le ganó 3-1 a Alemania, una gran goleada, que tranquilamente pudo haber sido mucho más amplia. Pero bueno, aún así se pudo ver un equipo argentino disfrutando, ¿no? Una vez más en una ciudad alemana, haciendo una goleada al equipo anfitrión. Es buenísimo igual. Yo lo vi en partes, porque estos días así nublados te inspiran a dormir, pero sí, lo poco que vi que podrían haber sido bastante. Tuvieron chances de muchos goles más. Paz no opina del fútbol. La verdad que no me animo a opinar de fútbol hace muchos años. Yo miro rugby, hasta ahí llega mi deporte. No, lo mío es más amplio. Vamos a un tema musical y volvemos enseguida. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, from the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the lower. One day up near Salinas, Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sí. seas tú. Siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más. Quemada por el fuego de tu inmenso amor, que apagado está. Hace frío ya. Yo tenía y tú sabes que volverá. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que si no se quedó. Es como el viento, el frío viento que dejó triste y solitaria la ciudad. Si faltas tú, volvimos después de una tanda musical. Hoy nos hemos hablado todo. Hoy hablamos de música, de historia, todo, ya como se viene el fin de semana largo. Vamos a decir qué hay hoy entonces. Vamos a agradecerle a todos los que participaron hoy de este programa. Juani. Bueno, ay, Juani, que se tuvo que ir a inglés, que no nos debe estar escuchando, pero que preste atención a inglés y que después de última nos dé una mano. A Alan, que colabora siempre con nosotras. Sí, ponele. No me gusta mucho agradecer a Alan, pero ponele que sí. No, bueno, siempre está ahí colaborando, pobre Alan. Y bueno, y a Pucho. Ah, Pucho es un grande. Y a Tavo, que ahí está en la operación técnica. Y a Barbie, que está cursando en este momento, que no vino hoy, pero. Y a Rocío, que está con la nena. Hoy tuvo mucha gente para agradecer. Bueno, vamos a las actividades del día de hoy. Hoy a partir de las 21:30 horas en el Zoom de Ala se proyecta El Pantallazo, una película, así que... Claro, es el ciclo que tiene el cine Alas, ¿no? Sí, Pantallazo. Sí, sí, sí. Y a las 12, después de ver la película, toca Hora 11 en El Sol. Vamos a ver si nos podemos comunicar con alguno de los chicos de Hora 11, a ver si nos dicen qué es lo que si se proyecta en, digamos... lanzan un disco, los nuevos videoclips que hay o... ¿En qué andan los chicos? No, porque lanzaron su disco ya el 11 del 11, pero ahora están lanzando los nuevos videoclips y están grabando un nuevo CD, entonces para ver en qué andan. A ver en qué andan. Y bueno, podríamos ver si lo podemos contactar para esta semana o la que viene, ¿no? Claro, si no nos podemos comunicar ahora ya que termina. Bueno, y después está el cuarto cumple de teatro y milonga al bolsón, el 17 de agosto. Tango y Milonga al Bolsón nació el 15 de agosto del 2008 y es un espacio creado por un grupo de amigos para la práctica y difusión de nuestro querido tango. Así que a partir de las 22 horas en Ricardo. Ah, tenemos de todo. Tributo a Tiff. Desde Bariloche el 17 de agosto a las 12 de la noche. Así que se van a bailar a un tango y después se van al sol a escuchar el tributo a Tiff. Escuchamos también, recordamos también la noche árabe junto a Falak el 18 de agosto, lo que decía hoy Juani, en la escuela número 108 del Lago Puelo, anticipadas las entradas 10 pesos y si no 15 pesos el día de la presentación en puerta. Ajá. Después tenemos los monstruos del desierto el 18 de agosto en el sol a las 12 horas y la zapadita también en el Sol Music Bar a las 22 horas. Y como siempre, Milonga en Pasiones Argentina el 19 de agosto a las 10 horas. Bueno, este fin es para hacer un montón de cosas, como siempre. Claro, así que, y el domingo 19, no se olviden que ya estamos juntando los juguetes, así que esperamos que vengan y traigan sus juguetes acá a la radio o durante la semana también al polideportivo. Perfecto, y vamos a recordar, chivo aparte, el domingo en Vagamundos estamos yendo a Estados Unidos, la parte este, como es tan grande, tanta cultura nació de ahí, que vamos a abarcarlo en dos partes, parte este y parte oeste, así que este programa viene a parte este, y vamos a hablar un poco de un montón de cosas. O sea, tenemos Andy Warhol, Luther King, Estados Unidos a full, con mucha música. Y como decíamos hace un rato, que también seguramente van a recordar a Elvis. Bueno, sí, vamos a recordar a Elvis, obviamente. Pero Elvis, veremos si lo arrancamos, porque murió en Memphis, no sabemos si fueron en la parte este o en la parte oeste de Estados Unidos, así que si no hablamos este sábado, hablaremos el domingo, hablaremos el que viene. Pero bueno, con mucha, mucha, muy buena música, la verdad, recordemos que el jazz y el blues nació ahí, así que va a ser un programa muy entretenido este domingo. Así que bueno, ya nos quedan nada, 7 minutos. Y seguramente hoy ya no nos podremos comunicar con los chicos que me estaban diciendo, los chicos de Hora 11, pero o los traeremos la semana que viene para acá, o de alguna manera nos contarán en qué andan. Así que bueno, tenemos muchísimas actividades para este fin de semana. También se puede ir al cerro, creo que ya está habilitado el cerro para ir a esquiar, y si llueve se quedan en casa. Y si llueve el domingo, todos al polideportivo. Así que bueno, los esperamos el próximo martes. De 15 a 17. Yo cambio los horarios, ¿viste? Sí, te cambian los horarios y te cambian. Sí, claro, de martes y jueves de 15 a 17. Nos vemos el próximo martes por acá. Por Los Ángeles de Goa. We'll be right back.